Así empieza en la pomada. Así empieza en la pomada, que hoy va a hablar de una gran historia que, como muchas grandes historias, empieza con una gran canción. Porque grabada a fines de julio de 1969, digamos, fines de julio, sí, viene por ahí. En esta misma época del año, pero con otras temperaturas porque estábamos en Londres. Gente que no gasta en calefacción, ¿no? En esa época. Así es, ahí tranquilamente pueden estar sin prender la estufa. Pero bueno, la cuestión es que un día como hoy, más o menos, de julio de 1969, se grababa Come Together, que es el primer tema de Abbey Road, el penúltimo disco de estudio de los Beatles. El título de esta canción tiene su origen, muy curioso, en el lema de la campaña política de Timothy Leary, quien fue candidato a gobernador de California contra Ronald Reagan en la elección de 1970. ¿Quién era este Timothy Leary? Sí, bueno, la verdad es que nunca lo escuché. Bueno, Timothy Leary fue un escritor, un psicólogo y también un gurú del LSD. Y otras drogas así del estilo psicodélico, digamos. Claro. Por lo que, bueno, por razón por la cual había tenido algunos, pocos dicen otros, problemas con la ley en varias oportunidades. En 1969, una de las tantas condenas que tuvo y de las cuales zafaba y caía en la cárcel y lograba escapar, digamos, de manera legal, lo dejaban ir. Leary anuncia su candidatura para gobernador de California y le pide a Lennon, del cual ya había participado de la famosa encamada de Montreal, la encamada por la paz. Sí, de Lennon. ¿Cómo olvidar esa foto? No, bueno, él había participado, había ido con su mujer, eran medio conocidos con Lennon, y le pide que le escriba una canción para su campaña. Uh-huh. El eslogan de campaña de Leary era Come together, join the party, que, bueno, jugando un poco con esta idea de súmense a la fiesta o súmense al partido. Y Lennon empieza como a armar una especie de canción que, bueno, cuenta Lennon, después Leary la empieza a repartir por las radios, pero no llega a ser una canción formal. Uh-huh. Y Lennon dice, bueno, no quiero que este tema quede solo acá, porque era un germen de una gran canción. Y entonces, cuando Leary se baja de la candidatura, Lennon decide hacer otra cosa con esa canción y termina escribiendo lo que hoy conocemos como Come Together incluyéndola en Abbey Road. Pero es ahí cuando surgen otros problemas legales. En este caso ya no, claro, para Leary, que creo que igual cayó en prisión. Pero bueno, los problemas legales surgen esta vez para John Lennon, porque la editora musical de Chuck Berry, propiedad de Morris Levy, inicia una demanda en contra de Lennon por un supuesto plagio de la canción You Can Catch Me de Chuck Berry. ¿Escucha ahí? ¿Un poquito? ¿Un poquito más fuerte? A ver, vamos a escucharlo un poquito. ¿Te parece, Agus? ¿Picamos un poquito la canción? I bought a brand new airmobile, custom made. Twas a flight deal with a powerful motor and some hideaway wings. No sé, a mí no me suena tanto, pero yo tengo menos oído que... Bueno, la realidad es que si bien John Lennon dice que estaba por completamente influenciado por Chuck Berry, por la música de Chuck Berry, por supuesto que la escuchaba, lo que había hecho John Lennon era incluir una frase, Here Come an Old Flat Top, de la canción que estamos escuchando, ajá, You Can Catch Me, como un homenaje a Chuck Berry. Sí. Y bueno, lo que hizo este Morris Levy, que tenía los derechos de Chuck Berry y de otros tantos músicos, porque era de estos tipos que lo que hacían eran ir comprando derechos de grandes músicos de la música popular o del rock. Es el debate de siempre, ¿no, Agus? ¿Dónde arranca el plagio y dónde termina el homenaje? Sí, y dónde, al revés, viceversa, ¿no? Y bueno, y también otra discusión, que es esta cuestión de propiedad intelectual. Un tipo viene y te compra una canción y después te hace una denuncia porque vos supuestamente la plagiás, cuando en realidad, bueno, ¿dónde está el homenaje? ¿Dónde está el plagio? Uh-huh. En este caso, bueno, hay, por supuesto, una discusión, pero podemos decir que es un homenaje. Y John Lennon mismo ha dicho que es un homenaje. Y bueno, la cuestión es que el caso más o menos es resuelto en 1973, y lo que deciden es que Lennon va a grabar tres canciones propiedad de Levy, por lo cual le va a tener que pagar, y incluirlas en algún disco. Decide grabar tres de estas canciones que después serían incluidas en el disco Rock and Roll de John Lennon. Mira. Sin embargo, en 1975, uh-huh, Levy saca sin el permiso de Lennon algunas de las grabaciones que había hecho Lennon en los 60 y saca un disco llamado Roots con estas versiones. Roots como raíces. Así uh-huh es. Lennon, bueno, demanda. Lo demanda Levy porque dice, bueno, que estaba como afectando su imagen. Pensemos que el Lennon del, o sea, los Beatles iban cambiando, fueron cambiando mucho a lo largo del tiempo. El Lennon del 75 no era el mismo Lennon de los 60, no. Los Beatles ya no estaban juntos. Y bueno, dice que afectaba a su imagen. Este juicio cae en el tribunal de qué famoso juez. A ver. El famoso juez Griesa. No me digas, ¿ya estaba? Tomás Griesa, bueno, estaba claro. Ahí, tal vez con menos joroba, tal vez un poco más derecho, pero la cuestión es que Tomás Griesa falla a favor de John Lennon. Lleva todas las canciones para escuchar. Tomás Griesa lleva todas las canciones de John Lennon para escuchar a ver efectivamente si eran grabaciones viejas, si era verdad lo que decía John Lennon. John Lennon también hace un chiste diciendo, este pelo, yo tenía el pelo largo, yo ahora me lo corto cada tantos meses. Hasta la imagen que usó es antigua. Y Tomás Griesa falla a favor de John Lennon. Hermoso. Y bueno, igual de todos modos hay algún otro arreglo económico. Así que bueno, esta canción, Come Together, que fue compuesta originalmente por John Lennon, que luego incorporó algunos arreglos de McCartney, y como siempre, como de costumbre, llevó la firma de ambos en los siempre, créditos. Siempre, ¿no? Siempre hacían eso, Rob, ¿no? Sí. También algo muy paradójico es que John Lennon pronuncia Shoot Me, dispárame, al no, comienzo de esta canción. Tres, sí, y, sí. Bueno, hubo alguien, o sea, que después lo tomó al pie de la letra. Sí.